Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We'll be right back. Thank you. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.